Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros para comenzar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcan y junto a Abel Montesinos en la edición del programa estamos listos y dispuestos para iniciar un nuevo capítulo, el tercero ya de la temporada 2, después de un 18 de septiembre que esperamos haya sido muy celebrado y también se hayan cuidado para evitar situaciones que lamentar. Nosotros, como siempre, tenemos una serie de cosas que compartir junto a ustedes. Por ejemplo, algo de historia, revisando canciones de discos que fueron editados entre 1980 y 1990. También, en el antes y el después, escuchamos una canción original y luego su cover. En fin, muchas cosas tenemos para hoy. Y ojo, ya viene el primer especial, esta vez de Black Sabbath, aprovechando que pronto estarán en nuestro país. Saludamos también y, por supuesto, a quienes permiten que nos puedan escuchar. www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, y www.paislobo.cl, portal informativo que desde Osorno informa sobre todo el acontecer en la región de los lagos. A ambos damos las gracias por permitirnos llegar a distinto público. Y ustedes ya lo saben, la forma de contacto es a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, donde puedes pedir un tema o programar a tu banda preferida. O incluso si tienes una banda, mándanos una reseña, mándanos un tema en MP3 y nosotros lo programamos sin ninguna clase de problemas. Este, paraísoinfernalosorno@gmail.com, es nuestro correo y es el contacto oficial que tenemos con todos ustedes. Comenzamos entonces con este nuevo capítulo de Paraíso Infernal y vamos a comenzar esta vez por la sesión que conocemos como el antes y el después. Vamos a comenzar con la canción original, perteneciente al grupo de rock and roll The Crickets, banda formada en la década del 50 en Lubbock, Texas, Estados Unidos, por el destacado cantautor Buddy Holly como guitarrista y voz principal, además de Jerry Allison en batería, Joey B. Maldin en bajo y Nicky Sullivan en guitarra rítmica, teniendo 18 discos de estudio. Ellos, en 1960, editan el disco In Style with the Crickets, que incluye la canción Outfall the Law, tema que, entre otros, fue versionado por la banda de punk inglesa The Clutch, de quienes ya hemos hablado, y los cuales lo incluyeron en un EP titulado The Cost of Loving, que fue lanzado al mercado en 1979. Entonces, a continuación en Paraíso Infernal, escuchamos el antes y el después de la canción Outfall the Law. Primero, en la versión original de 1960, perteneciente a The Crickets, y luego escuchamos el cover de la banda punk inglesa The Clash del año 1979. Que disfruten ambos temas. We'll be right back. piel. Luego de escuchar el antes y el después de esta canción, Now Out the Law, continuamos revisando algunos buenos temas aquí en Paraíso Infernal. Vamos a revisar ahora un tema de la banda de grunge y rock alternativo Temple of the Dog, banda formada en 1990 en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos, y que tiene la particularidad de estar conformada por miembros de Soundgarden y Pearl Jam. Ellos en 1991 lanzaron su único disco llamado también como el grupo Temple of the Dog, con Chris Cornell en el banjo, armónica y voz, Eddie Vedder en voz de fondo, Matt Cameron en batería, Jeff Ament en bajo y Stone Gossard y Mike McCready en guitarra. A 25 años del debut del único disco de esta tremenda banda, se espera la reedición de este trabajo con algunas novedades, entre ellas el demo inédito Angel of Fire, que escucharemos a continuación en Paraíso Infernal. Y luego vamos a escuchar un adelanto de un disco que verá la luz el próximo 14 de octubre. Me refiero a Walls, primer trabajo de estudio luego de 3 años de la banda estadounidense de rock King of Lion, formada en 1990 en Nashville, Tennessee. Esta agrupación está compuesta en la actualidad por Anthony Caleb Followill en voz y guitarra rítmica, Iván Nathan Followill en batería y percusión, Michael Jared Followill también en bajo eléctrico y teclados, y Cameron Matthew Followill en guitarra solista. Ellos están en la fase final de su noveno disco Walls, que como mencionamos será lanzado al mercado el 14 de octubre, pero como es natural van saliendo algunos adelantos y nosotros lo tenemos y lo escuchamos aquí en Paraíso Infernal, específicamente el tema Wasted a Moment. Entonces, a continuación en Paraíso Infernal, material nuevo. Primero, el grupo Temple of the Dog, quienes están a punto de relanzar su disco debut homónimo y que va a incluir en esta oportunidad esta nueva canción, Angel of Fire. Y luego, un adelanto del disco Walls de la banda King of Lion, cuya fecha de lanzamiento es en el mes de octubre, pero nosotros lo escuchamos ahora, este adelanto, titulado Wasted a Moment. Todos estos son sonidos nuevos en Paraíso Infernal. She's thinking that I'll never know. learn about the things that I know. She's thinking of diary, painting a world that she goes. Because it looks like an angel. temas de estas dos bandas que ya pronto van a estar dando a conocer su material nuevo por completo. Pero nosotros seguimos en Paraíso Infernal con la estructura que tenemos para hoy y vamos ahora a revisar un tema de algún disco que vio la luz entre 1980 y 1990. Vamos a comenzar con un disco que vio la luz específicamente un 25 de julio de 1980. Me refiero al gran Back in Black, séptimo álbum de la banda australiana de hard rock AC/DC y que tiene su historia, ya que es un homenaje a Bon Scott, primer vocalista de la banda AC/DC y que murió en febrero de ese año de 1980, pero al mismo tiempo es el debut de su nuevo vocalista, de Brian Johnson. Además, este disco, Back in Black, se transformó en el tercer disco más vendido de toda la historia. De este tremendo álbum vamos a escuchar el tema You Shock Me All Night Long. Y luego avanzamos en el tiempo, llegamos a un 4 de marzo de 1982 cuando se lanza al mercado el disco Pornography, según los expertos, el disco más completo de la primera época de la banda inglesa oriunda de Crowley, The Cure, formada en 1976 y siendo liderada hasta los días de hoy por el gran Robert Smith. Este es el cuarto disco de estudio de la banda de rock alternativo, siendo el último más underground, según la crítica, para pasar luego a un ámbito más comercial. Tiene un total de 8 canciones, de la cual nosotros vamos a escuchar el track número 1, 100 Years. Resumiendo, en el recuerdo de discos pasados, escuchamos temas de joyas publicadas entre 1980 y 1990. Primero, recordamos un tremendo disco de la banda australiana AC/DC, Back in Black, el primero sin Bon Scott en la voz, pero con el debut de Brian Johnson. De este disco programamos el tema You Shock Me All Night Long. Y luego, todo el rock alternativo de los The Cure, quienes en 1982 sacan a la luz el disco Pornography, y lo recordamos con el tema 100 Years, canciones de disco con historia en Paraíso Infernal. We'll be right back. volvemos para seguir revisando otros temas aquí en Paraíso Infernal. Vamos a escuchar ahora a una banda punk estadounidense formada en 1986 en Berkeley, California, e integrada por Billy Joseph Armstrong en guitarra y voz, Mike Dirt en bajo y coros, y Trey Cool en batería y coros. Ellos editan el año 2004 el disco American Idiot, séptimo disco de estudio, ganando numerosos premios, incluyendo un Grammy al mejor álbum rock, además de diversos elogios por parte de la crítica. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema Jesus of Suburbia, que la verdad es una canción conceptual que se divide en cinco partes. Y posteriormente pasamos del punk al thrash metal chileno con Nuclear, banda formada en 1988, actualmente conformada por Matías Leonicio en voz, los guitarristas Francisco Hausman y Sebastián Puente, el baterista Eugenio Punto Sudi y el bajista Roberto Soto. Tienen cuatro discos de estudio y de ellos vamos a escuchar un tema de su tercer disco, Geovirus, el tema Belligerence. Entonces, a continuación, escuchamos primero el punk de Green Day con el tema Jesus of Suburbia de su disco del 2004, American Idiot, y luego el thrash del grupo chileno Nuclear de su disco Geovirus, el tema Belligerence. Sonidos fuertes en Paraíso Infernal. Supposed to be in a land of make-believe, but don't believe in me. can't remember a word that you were saying. Are we demented or am I disturbed? The space that's in between insane and insecure. Llegado al final del programa de hoy, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro medio oficial, es decir, del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Todo lo que quieras, por ejemplo, si quieres programar un tema, si tienes un artista que dice debe estar en los especiales, por ejemplo, también lo puedes enviar a paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y sobre todo, si tienes una banda de cualquier estilo de rock y quieres que lo programemos, no hay ningún problema. Nos envías una reseña de la banda para conocerla y leerla, y también un MP3 de algún tema para que nosotros lo programemos. Ningún problema. Todo ello en nuestro canal oficial, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y vamos a terminar con temas de bandas que van a visitar nuestro país. En primera instancia, recordamos que el próximo 10 de octubre, en el Movistar Arena, se va a presentar por primera vez en nuestro país el actor y cantante estadounidense considerado el padrino del punk, Iggy Pop, quien estará además acompañado de la banda The Libertines. Recordamos a este tremendo artista y vamos a escuchar de hecho su tema, un tema que fue parte de la banda sonora de una gran película como Trainspotting, me refiero a Last for Life, incluida en su álbum del mismo nombre del año 1977. Y cerramos el programa de hoy con los Hardcores de Asnocti Front, formada en 1980 en New York, Estados Unidos, y actualmente conformada por Roger Miret en voz, Vinny Stigma y Craig Silverman en guitarra, Mike Gallo en bajo y Rod en batería. Ellos van a estar en nuestro país próximamente, el 12 de octubre, van a tocar en Kamazoo Premier. Por mientras, vamos a escuchar su tema Never Walk Alone, de su disco The American Dream Dive, del año 2015. Me despido entonces, hasta la otra semana. Los dejo con dos importantes recitales que se darán en Chile. Primero, recordamos este recital que se va a dar el 10 de octubre, donde va a estar Iggy Pop. Lo recordamos con su tema Last for Life. Y luego vamos a recordar un recital que se va a realizar el 12 de octubre en nuestro país, donde van a tocar Asnocti Front. Y lo recordamos también con el tema Never Walk Alone. Que estén todos muy bien y nos vemos el próximo programa de Paraíso Infernal. Chickens. Well, I'm just a modern guy.